La forma como Moisés describe la creación del sol y de la luna es muy interesante. Y no había caído en cuenta hasta el estudio preparativo para el tema de hoy. ¿Por qué no dijo hizo el sol y hizo la luna? Porque en el tiempo en que Moisés escribe, el sol y la luna eran considerados como dioses y evita nombrar al sol y la luna para no confundir todo lo que explica el Génesis con lo que hay en el paganismo. Y por eso prefiere decir en lugar del sol, la lumbrera mayor, y en lugar de la luna, la lumbrera menor. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay una lucha entre la verdad y la mentira. Hay una lucha entre el bien y el mal, y cada uno está liderada una por Dios y otra por Satanás. Así que Dios tiene siempre la versión original. Él es el autor, Él es el creador, Él es el origen de todo, Él es la luz. ¿Qué es el diablo? El diablo es el falsificador, el que descontextualiza todo, como con Eva en el Edén, para hacerla caer. Y Él ha sido el encargado de crear relatos, mitos y leyendas que insertó en lo que llamamos el paganismo. Paganismo para mí, como lo estoy utilizando hoy aquí, son todas aquellas culturas antiguas que vivían sin considerar a Dios como su creador, al Dios del universo, y que tenían sus propios dioses, y cada cultura el diablo le fue ayudando a formar toda su galería hasta llegar a la cultura que dominó el mundo, que es la cultura griega, y es un resumen de todas esas falsificaciones antiguas y que nos llegan hasta nuestros días. Entonces el paganismo siempre se ha enfrentado al creacionismo y a la verdad bíblica. Hoy nosotros nos vemos muy afectados dentro de la iglesia cristiana porque pregunte a su líder religioso, ¿en cuántos días creó Dios? Él le va a decir que en 7. Pregúntele, solo hagan una pregunta, ¿esos días fueron de 24 horas? Hágale la pregunta, a ver qué le contesta. Porque ya nosotros en el mundo cristiano tenemos varias distorsiones. Por ejemplo, pregúntele a su líder religioso si el relato de la creación de Génesis 1 y 2 y el relato del diluvio fueron realidades o si fueron mitos, a ver qué le responde. Se ha inventado que los días eran de 1000 años y ahí vino otro elemento que nos está afectando terriblemente y que es la evolución teísta. La evolución teísta es la evolución que metió a Dios en el proceso evolutivo. Y dice, Dios vino, dejó unas semillas organizadas, se fue, abandonó la tierra y ellas solitas se organizaron. Eso suena muy bonito, pero tanto el evolucionismo pagano como el evolucionismo cristiano quitan a Dios de la escena. Ese es el papel del diablo. El papel del diablo es quitar, por ejemplo, la ley de Dios, que es igual a él, la verdad de Dios, que es igual a él, la narrativa de la creación de Dios, que es él mismo, porque él es el dueño del paganismo. Él es el dueño del contrarreflujo que se viene contra la iglesia cristiana. Y estoy hablando este audio porque nosotros no podemos permitir que eso suceda. Mi líder religioso puede decir una cosa, pero la Biblia dice absolutamente otra. Y es más, dos conceptos más. Al hombre fue nombrado vicegerente de esta tierra. Él tiene que responder por la creación que Dios dejó. Y lo segundo, cuidado, porque los artistas, los escritores, los políticos han vivido de mucho paganismo. Los Beatles de Inglaterra se fueron a la India un tiempo y después toda su música fue inundada con todos estos conceptos hindúes y hoy la gente lo canta y qué canción tan linda y que marcó una época, pero no saben qué están cantando y de dónde vivieron. Los científicos, los artistas, todos, Marx, Engels, Kierkegaard, Sartre, todos bebieron de fuentes paganas y hoy tenemos muchos escritos. Afortunadamente, podemos tener la Biblia como un referente y decir, esto lo dijo Dios, no importa quién me lo diga, yo lo creo a la manera de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos la creación y el tiempo. Génesis capítulo 5, versículo número 3. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set.